con el temblor de tu garganta, rescatándome del silencio. ¿Cómo quieres que deje de pensar en ti? Mejor pídeme la muerte. ¿Cómo quieres que deje de pensar en ti? Mejor pídeme la muerte. Que tan oscuro siempre estás ahí, con el milagro de tu cuerpo, rescatándome de las sombras, ¿cómo quieres que deje de pensar en ti? Mejor pídeme la muerte. ¿Cómo quieres que deje de pensar en ti? Mejor pídeme la muerte. Qué tan temible, siempre estás ahí, junto a la puerta de mi vida, impidiéndome la salida. ¿Cómo quieres que deje de pensar en ti? Mejor pídeme la muerte. ¿Cómo quieres que deje de pensar en ti? Mejor pídeme la muerte. ¿Cómo quieres que deje de pensar en ti? Mi preciosa madrugada. Mejor pídeme la muerte. Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos enlazamos a la frecuencia del 90.5 de frecuencia modulada, con el programa La Revista, con el revistero mayor Carlos Romano Allen. De cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Pues ya llegó el viernes otra vez y corresponde al 24 de noviembre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos esta mañana bastante fría, creo que hasta un poquito más que ayer, ¿eh? Fría, fría, fría la mañana aquí en la capital del estado de Veracruz. Y así van a estar las mañanas durante los próximos días. Afortunadamente, bueno, lo que explicaban siempre, y creo que ya se los habíamos comentado, es que el calorcito que se pueda juntar en el día, como está despejado y no hay nubes, pues se va. Si hubiera nubes sería como una especie de techo, ¿no? Como tapadera, y se conservaría un poquito más el calor del día, pero así se disipa, y entonces por eso son estas mañanas tan gélidas. Y mira que nosotros nos quejamos, pero acá, como siempre, rumbo al Conejo, allá por Perote, Villaldoama, todas esas zonas, sí, híjole. Bueno, pero aquí estamos ya nosotros calientitos en nuestra casa dándoles la más cordial bienvenida al programa La Revista. La Revista, un programa de Radio Universidad Veracruzana desde hace casi 30 años que estamos desvergonzadamente al aire. Y seguimos porque cada vez tenemos más revisteros, creo que llevan 3 generaciones. Y bueno, pues ya aquí estamos listos para platicar con ustedes, para sensibilizarnos juntos, concientizarnos juntos, informarnos juntos y pasarla bien juntos. Esta mañana el señor Andrés de Jesús Reyes, él es Chuchín, encargado de la parte técnica del programa. Y también tiene la misión, que no es cosa menor, de musicalizarlo, dada pues la lo exigente que son nuestros radioescuchas, pues es un trabajo arduo. Lupita Páez, ¿cómo estás? Buenos días. Ella es la encargada de vincularnos con las redes sociales, asunto bastante importante. Lupita, buenos días. Y Carlos Romano, con el gusto de estar aquí frente a estos entrañables micrófonos de Radio UV, a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana que coordina Ernesto Colinot, les decimos gracias, gracias, y estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues bebidas calientes, bufanda, imprescindible, ¿eh?, para ellas y ellos. Y chamarra, aunque después a mediodía la andemos cargando, pero eso quién sabe, ¿eh? Incluso saliendo el sol. Ayer, por ejemplo, que salió el sol toda la mañana, pues mucha gente enchamarrada todavía a mediodía, ¿eh? No es como para quitarse la ropa así tan fácilmente. Sí, Félix Galindo, ya tiene tu sugerencia, Chuchín. Te mando un saludo, buenos días. Quiero una canción de Rubén Blades que ya tiene ahí registrada. Chuchín la está buscando. Son las 8 de la mañana con 10 minutos, las 8 con 10. Saludos a todos nuestros revisteros. Revisteros ellas, revisteros ellos. Cada vez hay más revisteros, nos da muchísimo gusto. Cada vez hay más participación también de ustedes. Depende de lo que estemos hablando, ¿no? Pero, bueno, esperemos que la emisión de hoy sea entretenida, sirva de algo, que podamos ser, como siempre tratamos de hacerlo, una buena compañía para todos ustedes. Y vamos a iniciar con las actividades artísticas y culturales que van a tener lugar aquí en la capital del estado de Veracruz para este fin de semana. La presentación de la plataforma digital www.arquitecturapractica.com, cuyo objetivo es enlazar a los diferentes actores involucrados en proyectos de mejora del hábitat, comunidades, universidades y gestores. En el auditorio de la Universidad del Golfo de México, en Circuito Tajín número 100, esquina Chedraui Caram, Colonia Lerdo de Tejada, abierto al público en general, la entrada es libre. Esto es hoy, de las 4 de la tarde a las 7, de 4 a 7, consultorio de arquitectura práctica. Cordialmente invitados. Mucho teatro para este fin de semana. Las que ya tienen tiempo en cartelera, como lo de Abramo Seransky, pues ya también son últimas funciones, porque ya nada más es este noviembre, ¿no? Entonces ya saben que ahí Humo, de Abramo Seransky, se presenta en el Teatro La Libertad en Ignacio de la Llave este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Hoy función 8:30 y, si no me equivoco, sábado y domingo 7:30. Arturo Sandoval, que estuvo aquí en el programa ayer, nos vino a platicar de un proyecto bastante interesante, porque conjuntaron a actores, tramoyas, técnicos, y todos los pusieron ahí, órale, al escenario todo mundo. Los actores, bueno, pues eso es su medio, ¿no? Pero habrá que ver a los tramoyas, que los tramoyas saben un montón de teatro, de todo lo que han visto. A veces los directores les preguntan a ellos, oye, ¿cómo la viste? Y si no pasan la prueba del tramoya, tendrán que hacerle ajustes. Bueno, pues este fin de semana se presenta en Casa del Lago la obra Paso de Gato y Otros Rincones, montaje en el que por primera vez actúan técnicos y tramoyistas. Pues suena bastante interesante, ¿no? Casa del Lago, este fin de semana, viernes, sábado y domingo. En horario de 8:30. Hoy a las 8:30 y mañana y el domingo a las 7:30. Casa del Lago, V. Como les hemos venido anunciando, Estela Lucio y Enrique Cancio, directores de la compañía Producciones Cañandonga, se han interesado por explorar el trabajo del Premio Nobel de Literatura Albert Camus, para llevarlo a la escena. Y así han montado las obras El Malentendido, Estado de Sitio y ahora Calígula Emperador, que tendrá su estreno esta noche en un lugar que se llama Imaginarium Danza Plástica. Es un estudio de danza. Está en Pipila número 113, entre 20 de noviembre y Américas. O sea, pues fácil de encontrar. Esta entrega de producciones Cañandonga está protagonizada por Dante Mancilla, coreógrafo, bailarín, quien compartirá escenario con Noé Pozos, Julia Tapia, Ivonne Godínez, Carlos Fernández, Alfredo Ocampo e Ivonne Leighton. Este grupo de actores y bailarines serán los encargados de adentrar al público en una historia donde Calígula, un príncipe relativamente atractivo, hasta entonces, se da cuenta de la muerte de Drusila, su hermana y amante, que es que el mundo no es satisfactorio. Camus, en búsqueda de que su texto fuera mejor entendido, explicaba en una carta que a partir de la pérdida que sufre Calígula, obsesionado con la imposible y envenenado de horror y desprecio, trató a través del asesinato y la perversión sistemática de todos los valores practicar una libertad que con el tiempo descubrió que no era la verdadera. Así que pues este es un ejercicio teatral interesante, como todos los que hace Estela Lucio. Están cordialmente invitados. Pipila 113, entre 20 de noviembre y Américas, 8:30 de la noche. Lleguen temprano. Los perros de Elena Garro, más teatro como parte de la postemporada del Festival de Teatro Universitario. El colectivo teatral La Butaca Roja presentará Los Perros, una obra de Elena Garro que cuenta con la dirección de Roberto Benítez. Los Perros habla sobre la represión femenina en la sociedad patriarcal de México en medio de un ambiente religioso. En ella se relata cómo una madre, Manuela, y su hija Úrsula se preparan para las fiestas patronales del pueblo a la espera de un milagro que cambie sus vidas en una sociedad represora que la somete a un destino trágico. La breve temporada está anunciada para hoy a las 8:30 y sábado y domingo 7:30 en el Teatro La Caja, calle de La Pérgola. Ahí donde está el restaurante La Pérgola, en la zona universitaria, subiendo ahí donde está Ingeniería, ahí está La Caja, por si alguien no supiera. Es una obra preciosa, es muy conmovedora, impactante, pero es una obra muy montada, porque es muy rica. Ha habido muchísimos montajes de Los Perros de Elena Garro. Vamos a ver esta propuesta de Roberto Benítez. Este fin de semana, la compañía titular de teatro de la UB presentará las últimas funciones de su puesta en escena La extinta variedad del mundo, con dramaturgia y dirección de Alberto Villarreal, un fragmento de humanidad a través de sus nacimientos, migraciones, funerales, narraciones de los eventos que solo pueden afrontarse en comunidad. La política, la injusticia, la celebración, el recuerdo de los muertos. Es una épica sobre lo colectivo, donde el individuo es siempre algo incompleto, entre la naturaleza y los elementos, la animalidad y los instintos, los líderes y sus sometidos. A través de cuadros y paisajes de la naturaleza humana, se asiste a un teatro de la estupidez, la fe y la venganza, como tres de los gestos más reconocibles en nuestro paso por este mundo que parece que se extingue perdiendo su natural variedad. Las funciones serán hoy a las 8:30, sábado y domingo, 7:30, en la sala de Agoberto Guillomé del Teatro del Estado. Bueno, febrero 10, Teatro Más Teatro, Grupo Anfitrión, invita a disfrutar este viernes y sábado de la función de Sombras de la Luna, que se viene realizando cada fin de semana en el Telón Sala de Artes en punto de las 8:30 de la noche dentro del ciclo de teatro para adultos. Para la creación de esta conmovedora historia, los integrantes de este grupo de teatro independiente se han inspirado en el cuento Gina Lollobrigida del reconocido dramaturgo y titiritero argentino Javier Villafañe. Sombras de la Luna es el resultado de un trabajo de experimentación con los lenguajes del teatro de sombras y objetos para llevar a escena una historia de corte fantástico en donde se diluyen los límites entre la realidad y la ficción. En esta obra, estrenada ya hace algunos años, en el 2011, se cuenta con la actuación y animación de Fernando Soto y la animación de Amayari Peralta. En la realización de elementos escenográficos se contó con la participación del artista visual Atenea Castillo y la dirección es de Tania Hernández. ¿Dónde está este teatro? Está en la calle de Jesús Corona 19, en el centro de Jalapa. Para mayores informes, comuníquense al teléfono 2281-51-37-57. Por primera vez en Jalapa se presentará la Muestra Nacional de Cine y Video Indígena a las 8 de la noche en el Ágora de la Ciudad, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de sumar esfuerzos en los procesos de difusión, promoción, fortalecimiento de la diversidad cultural de los pueblos indígenas Mazahua, Otomí, Nahua, Matlacinca, Purépecha de Michoacán, acordándose difundir los materiales audiovisuales que tratarán temas que muestran la gran riqueza cultural de los pueblos originarios de México. Año con año se convoca a realizadores indígenas y no indígenas, universitarios, profesionales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, realizadores independientes que hayan producido cortos y mediometrajes de ficción, animación, documental y experimental, cuya temática central sea la de los pueblos originarios. Así que en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se dio a conocer a ganadores que obtuvieron premios en efectivo de entre 51 trabajos presentados. Las cintas que ahora se podrán conocer son producto del 11º y 12º Festivales de Cine y Video Indígenas. Los de la 13ª edición vendrán a Jalapa en una próxima edición. La entrada es libre, hoy a las 8, Ágora de la Ciudad. Este viernes el colectivo Arte Cultura presenta una producción musical innovadora de gran calidad en Jalapa. Bajo el concepto, digamos, Ecos de la India, un concierto conferencia de la flautista Aura Rascón y Jerónimo Zoé. El evento tiene como objetivo dar a conocer al público jalapeño una tradición musical de orígenes muy remotos, como lo es la música indostaní, también denominada música clásica del norte de la India. El concierto conferencia se realizará en punto de las 8 de la noche en Realia, aquí muy cerquita del Centro Recreativo Jalapeño, en Jalapeños Ilustres. Jalapeños Ilustres número 66, aquí en el centro de Jalapa, frente a la escuela Bosa, para mayores datos. También vale la pena. Y ¿se acuerdan de las chicas que presentaron, bueno, que ofrecieron al público en el Mictlán los famosos tacotamales y que tuvieron mucho éxito? Porque ambas son chicas universitarias, que una le gusta mucho el diseño, la otra le gusta mucho la cocina, y entonces tuvieron mucho éxito con sus tacotamales. Entonces me dijeron, no, oye, diles a los revisteros que ya abrimos un pequeño espacio aquí en Aldama, entre Alfaro e Insurgentes, Alfaro e Insurgentes, que se llama Gato Topo. Y si allá hubo tacotamales de todos los sabores y colores, acá serán los chilaquiles, pero de preparados de una manera muy variada y muy barato. Entonces me dijeron, diles a los revisteros que vengan y que aquí los vamos a tratar muy bien y también les daremos alguna cortesía. Gato Topo, entre Alfaro e Insurgentes. Bueno, pues sí, ¿no? Porque después ya de la función y ellos no cierran muy tarde, No cierran tarde. Pero vale la pena a lo mejor antes, ¿no? Antes de ir a alguna. Oye, qué cantidad de actividades hay en Jalapa para este fin de semana. Ojalá que haya público para todo. Bueno, pues entonces vamos a ver en qué andamos por acá. Se va a llevar a cabo Sábados en la Ciencia. Estamos esperando que llegue el doctor Trigos, que es el director de investigaciones de la Universidad Veracruzana, para que nos platique cómo va a estar mañana los Sábados en la Ciencia, siempre tan atractivo. No ha habido uno que diga uno, a pesar de que hay temas difíciles, ¿no? Que uno pensaría que no son adecuados para los niños, ellos encuentran la manera de hacerlos divertidos, ¿no? Lúdicos y muy entretenidos, no solamente para los niños y jóvenes que van, sino también para los papás. Tamales y antioxidantes es el tema. Mira, tamales. Tamales y antioxidantes y además un poco más. Bueno, esto platicaremos al ratito. Por lo pronto le pregunto al maestro Chuchín si ya tiene lista la música. con nuestros revisteros, hacemos camino al andar. Continuamos. Dice Félix Galindo que bueno, para reiterar la petición de una rola de Rubén Blades, dice a Chuchín, trátalo bien a Chuchín porque te lo puede bajar Lynn Feinstein. Es una especialista en música, es colaboradora de Merker. Ha musicalizado esta serie muy exitosa de Club de Cuervos y ha escogido la música de varias películas. Saludos a tía Chuchín y a los revisteros. No, con Chuchín está blindado porque tenemos un contrato de por vida aquí con él. Ayer hubo una rueda de prensa en donde jóvenes invitan a la mesa de diálogo Expresión Juvenil Jalapa, un grupo de jóvenes jalapeños. Invitan a estudiantes de enseñanza media, media superior y superior a que se sumen a la mesa de diálogo Expresión Juvenil Jalapa, donde han invitado a las autoridades municipales electas, las que van a empezar en enero, encabezadas por Hipólito, a que escuchen sus demandas en materia laboral, económica, social y de seguridad, donde además les harán de su conocimiento sus dudas, inquietudes y propuestas. Yo creo que va a estar muy, muy interesante. Es al ratito, a las 10 de la mañana en el Centro Recreativo Jalapeño y viernes. Ayer hubo una rueda de prensa y entonces pues están convocando a todos los jóvenes entre 14 y 30 años de secundaria, de prepa, de universidad o chavos que están trabajando, que no están estudiando, pues todo el mundo tiene diferentes intereses. Hay que darse una vuelta. Tengo la línea telefónica Reina Morales porque le encargamos de tarea que nos buscara la posibilidad de pues de saber a dónde se consiguen los discos de Don Fayo Figueroa, debido al éxito que ha tenido una de las piezas con las que se identifican nuestros bocadillos literarios y que la gente por la quiere tener, ¿no? Que además es bellísima realmente. Reina, ¿cómo estás? Hola. Oye, perdón, ya estoy tosiendo por acá, ya me oí. Pues todo mundo, no nomás tú. Verdad, lo siento. Sí, pero me oí muy rara. Dije, ay, perdón, mi tos ahí en la radio. No te preocupes. Oye, pues muy buenos días, ¿sí? Buenos días. Pues aquí saludando a tu auditorio, a todos los revisteros. Y fíjate que les tengo noticias. Ya platiqué con Rafa Figueroa, que es hijo de Don Fayo Figueroa. Ajá. Rafa actualmente, ya ves que es un hombre muy inquieto, sí. Actualmente está por allá por los Estados Unidos, no me acuerdo si está en Nueva York, en California, creo que está en Nueva York, y ya regresa en estos días, parece que para el siguiente mes. Entonces, platicando con él, le decía yo que si había material por ahí en bodega, o qué onda, del proyecto comosuena.com, que él es el creador de este proyecto en el cual ha tratado de rescatar y de compilar con creadores, con decimeros, músicos, su papá que es laudero también se ofertan materiales, tanto la jarana, los mosquitos, todo este tipo de el pandero, todo eso hace Don Fayo, aparte de hacer bien música rica. Uh-huh. Entonces, bueno, pero no nada más. El proyecto Cómo Suena, pues se dedica también a compilar otros, el hacer de los decimeros, que siempre estamos por ahí haciendo propuestas. En fin, ¿no? Pero ahorita pues ha estado un poquito detenido el proyecto Cómo Suena porque él anda pues en otros vericuetos académicos, ¿no? Uh-huh. Platiqué con él y me dijo que ya no tardando está por aquí el próximo mes y que probablemente hagamos una especie de venta navideña para todos aquellos. Órale, estaría muy bien. Estaría re bien, ¿verdad? Sí. Y pues a precios accesibles, los materiales que ya no se pueden conseguir, hay muchos que luego se dice, bueno, pues es que ahora todo se puede obtener por electrónico, pero hay algunos que él, por lo mismo de andar trabajando en otras cosas, pues no se ha dado todavía la tarea de poder meter en electrónico. Y bueno, yo creo que lo adecuado, incluso para pues darle ahora sí el crédito y el recurso a los creadores, pues es obtenerlo en físico por el momento, ¿no? Y además pues es como los libros, no hay como tener los libros físicamente, ¿no? Sí, sí, sí, está bien. Entonces esperamos a que nos avises. Exactamente, yo les estoy avisando. Igual tomen mi número telefónico, 2281-1597-09. 2281-1597-09. Ajá. Porque ayer me habló Enrique, uno de los revisteros, me habló desde Michoacán. Ajá. Y me dice que él ya, aunque no anda por aquí, que ya la parte yo el suyo. Entonces, bueno, si esa es la cuestión, vamos haciendo a lo mejor una lista de las personas que estén interesadas para que así no lleguen el mero día y que creen que ya no hay. No, y llegaron otros que ni sabían, que ni querían, y que de repente llegaron y pues ya les tocó, ¿no? Entonces sí sería a lo mejor bueno, si están muy interesados, podemos hacer eso, como una lista de espera, y va a haber otros materiales también, ¿eh? Yo uh-huh. creo que no nada más lo de ensayo. Pero pues yo voy a estar al parecer encargada de este proyectito para poner a disposición de todo el que quiera este tipo de materiales. Ah, bueno. Desde comosuena.com. Muy bien, pues ¿sale? Muchas gracias, Reina. ¿Pero de qué? Al hiciste contrario. Tu tarea. Y es, sale. Bueno. Órale, pues. Buen día. Pues un abrazote y seguimos con por aquí comentando y quejándonos y aportando y disfrutando sobre todo de la compañía tuya y de la música de Chiqui. Eres muy amable. Gracias, Reina. Órale, gracias. Que tengas un buen día, hasta luego. Órale, igualmente, un abrazo. Bueno, pues entonces ya estamos avisados. Son las 20 minutos para que sean las 9 de la mañana, 20 para las 9, aquí en la revista. Se estaba hablando de la publicidad política, ¿no? Ahora que se viene otra vez ya en el 2018 una avalancha de spots que dicen exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y que la verdad son insufribles, ¿no? Entonces, Héctor Aguilar Camín se pregunta cómo volver la publicidad oficial en un bien público. Porque si se siguieran al pie de la letra los lineamientos del artículo 134 constitucional, la publicidad oficial, hoy un escándalo por su opacidad y sus montos, podría volverse una inversión virtuosa. Y los escucharíamos con mucho gusto, ¿no? El millón de pesos que cada hora gasta el gobierno federal en publicidad y otro tanto que gastan los estados, podría invertirse en campañas publicitarias con fines informativos, educativos o de orientación social, tal como dice el artículo 134, sin incluir nunca, como sigue diciendo el artículo, sin incluir ni nombres, ni imágenes, ni voces, ni símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Bueno. Puedo imaginarme, dice Héctor, una campaña larga, persistente, efectiva, de resultados medibles, destinada a promover entre los mexicanos, por ejemplo, pues no sé, los hábitos de una vida sana, empezando por la dieta, el ejercicio, la cultura de prevención de la enfermedad. Puedo imaginarme una poderosa campaña de valores, ¿no?, con conductas educativas, a favor del acompañamiento familiar, de la escuela, de la casa, de la lectura, del uso de nuevas tecnologías, del aprendizaje de algún idioma. Puedo imaginarme campañas persuasivas contra las grandes lacras de nuestra vida cotidiana, que es la violencia intrafamiliar, el hostigamiento, el abuso sexual, la discriminación de la mujer, el bullying, campañas quizá contra la corrupción, ¿no?, contra la violencia, contra la impunidad, contra toda forma de abuso de poder. Campañas en favor de buenos hábitos ecológicos, empezando por no tirar basura, buenos hábitos de trato, convivencia, buenos hábitos viales, ¿no?, todo esto a lo que hemos llegado de las cortesías del uno por uno, que a veces no se respetan, en general digamos que sí, ¿no? Pero, no sé, hay tantas cosas, buenos hábitos del ahorro, de prevención para el futuro, buenos hábitos de compra y consumo, ahorro quien pueda, ya casi nadie puede ahorrar. Campañas también de identidad, autoconocimiento en torno a las fortalezas físicas y culturales de México, biodiversidad, patrimonio artístico, gastronomía, territorio, tantas cosas. Hablo en todos los casos, dice Héctor, de campañas publicitarias destinadas a vender, digamos, entre comillas, valores y conductas que pueden mejorar la vida del receptor del mensaje, más que a mejorar la imagen del emisor, ¿no? Campañas que pongan en primer lugar el interés y la mejora de los ciudadanos, no el prestigio de las instituciones que las pagan. Y finalmente dice, creo que los miles de millones de pesos gastados en publicidad oficial podrían usarse con enorme provecho en campañas como las que se sugiere y muchas más, ¿no? Destinadas a mejorar los hábitos cotidianos de la gente en su propio provecho. Sería una forma de cumplir al pie de la letra lo que dice el artículo 134 constitucional. Pues no es una mala idea, ¿eh? No es una mala idea. Y lo agradeceríamos mucho. Bueno, pero yo creo que va a estar muy difícil que lo acepten. Pero bueno, pues ahí están las ideas. 17 minutos para las 9. Hace rato estábamos escuchando a Miles Davis con King Blue. Bueno, y tenemos por acá que vamos a mandar saludos a José Martín allá en Coatepec, a Cecilia Muñoz, la medalla Adolfo Ruiz Cortines para ciudadanos, no para instituciones. Pues sí, ¿a quién estaban? Ah, no, la Belisario Domínguez, la estaban... No sé quién sacó eso, pero estaban en una estación de Veracruz a cada corte. ¿Qué opina usted de que se le dé la medalla Belisario Domínguez a Juan Gabriel, a Carlos Slim y a Kate del Castillo? Sé que es una broma. No, no es una broma. Y ya más en serio, ya decían, ¿por qué no se la dan a Elena Poniatowska? Pero no ahí en esa estación, sino ya después ya oí, bueno, es ya mucho más coherente, ¿no? Fernando González, ¿cómo estás? Hola, revisteros, buenos días. Fríos, saludos desde Miradores del Mar. Buen viernes y buen fin de semana. Cúbranse. Me decía Lupita muy acertadamente, como siempre. Dicen que los revisteros parecen familia, porque te dicen dónde andan, ¿no? Así como la familia. Ando en tal parte, voy a tal parte, ahorita estoy en tal parte. Sí. Los encantadores revisteros. Bueno, pues aquí también tenemos música, ¿eh? Así que ojalá que la música... Ya viene la de Félix Galindo... La de Rubén Blades sale. Regresa un hombre en silencio. Trabajo cansado, su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. No espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina, con la basura ya enfrente y el ruido de la cantina. Pablo Pueblo llega hasta el zaguán oscuro y vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas que prometían futuros en lides politiqueras. Y en su cara se dibuja la decepción de la espera. Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena. Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza, su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. llega al patio, pensativo y cabizbajo, con su silencio de pobre, con los gritos por abajo, la ropa ya en los balcones, el viento la va secando. Escucho un trueno en el cielo, tiempo de lluvia avisando. Entra al cuarto y se queda mirando a su mujer y a los niños, y se pregunta hasta cuándo. Toma sus sueños raídos, los parcha con esperanzas, hace del hambre una almohada y se acuesta triste de alma. Va a los pueblos, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena. Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza, su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. Programa añejo que se renueva todos los días, la revista. Continuamos. Como dicen coloquialmente, ya nos agarraron las prisas. Quiero mandar una felicitación especial para Tania Araceli Becerra Tejeda por su cumpleaños. Dice Arturo Martínez, que es un compañero muy amigo, como todos los del Café La Parroquia de aquí de Jalapa, la parroquia jalapeña, la de Zaragoza, que la ama mucho y que ella nos escucha en la Vasconcelos, que si le podemos mandar, pues claro que le podemos mandar la felicitación por su cumpleaños de parte de ti, Arturo, y de parte de todos los que trabajamos aquí en la revista. Con muchísimo gusto, felicidades. Bueno, yo estoy seguro que a muchos de ustedes les gusta Philip Glass. También estoy seguro que a lo mejor habrá gente que no lo conozca. Pero Philip Glass es un músico sui generis especial. A nosotros nos ha servido mucho para musicalizar obras de teatro. Nos sugiere muchas cosas. Philip Glass Philip Glass presentará en México su libro autobiográfico Palabras sin Música, publicado por Ediciones Malpaso el día 30 de este mes de noviembre a las 19 horas en el Museo de Antropología, pero ya de la Ciudad de México. Participan además el autor, el antropólogo Víctor Sánchez, en fin. Es un excelente músico. Después de leer esas páginas, el escucha disfrutará todavía más la belleza de la música de Philip Glass. Con autorización de la editorial Malpaso, pues damos a conocer como primicia, dice La Jornada, las primeras páginas de esa obra que está a la venta ya en la librería de La Jornada. Si te vas a Nueva York a estudiar música, acabarás como tu tío Henry, malgastando tu vida, yendo de ciudad en ciudad y viviendo en hoteles. Eso es lo que me dijo mi madre, Ida Glass, cuando le conté mis planes. Yo estaba sentado en la cocina de la casa familiar de Baltimore y acababa de volver a casa recién graduado en la Universidad de Chicago. Mi tío Henry, un peso gallo, fumador de puros y con un fuerte acento de Brooklyn, estaba casado con mi tía Marcela, hermana de mi madre, que también se había trasladado a Baltimore huyendo de Brooklyn una generación antes. Mi tío Henry era batería. Había abandonado los estudios de odontología, pero, bueno, poco después de acabada la Primera Guerra Mundial, para convertirse en músico itinerante, y se había pasado los siguientes 50 años tocando por todo el país, sobre todo en teatros de variedades, hoteles de vacaciones o con orquestas de baile. En sus últimos años estuvo actuando en los hoteles de los Catskills, conocidos entonces y todavía hoy como el Busch Belt, probablemente en aquella primavera de 1957, mientras yo hacía mis planes de futuro, él debía de estar tocando en uno de los hoteles, y apostaría que en el Hotel Grossingers. En todo caso, me gustaba mi tío Henry y lo consideraba un buen tipo. La verdad sea dicha, no me parecía tan terrible la perspectiva de ir de ciudad en ciudad y viviendo en hoteles. De hecho, yo ansiaba algo así. Una vida colmada de música, ¿no? De viajes, tanto que solo con imaginármelo me entusiasmaba. Y como terminó sucediendo unas cuantas décadas más tarde, la descripción de mi madre resultó totalmente certera. A la hora de empezar a escribir este libro, eso es precisamente lo que estoy haciendo: viajar desde Sydney a París, pasando por Los Ángeles y Nueva York, dando conciertos a lo largo de todo el recorrido. Desde luego, no toda mi historia se reduce a eso, pero sí es una parte importante. Bueno, pues aquí está una sugerencia: Palabras sin Música, para quien guste de la música de Philip Glass. Es un excelente complemento conocer algunos aspectos de su vida. Palabras sin Música. Bueno, faltan 4 minutos para que sean las 9 de la mañana. Felicitaciones para acá, para la revista, por el programa. En especial nos felicita por el comentario que hicimos sobre los gastos de dinero que emplean para publicidad de campañas y spots. El dinero lo emplean mal, únicamente le sirve a los señores que están en el gobierno. Es una burla para el pueblo, ya que existe tanta pobreza en el país, ahí es donde se debe ver. Hay tantas necesidades, dice Rogelio Hernández Salas. Pues es una propuesta que hace Héctor Aguilar Camín. ¿Qué hacemos? Música y luego Héctor Campos, sale. Thank you. story about a little girl I know. When she walks into a room, you know she steals the show. She's crazy. And it's more than I can't stand. I'm just crazy about that woman. And she's just crazy about this man. Me every morning with that tender loving touch. Some fools don't get enough, but she just loves me too much. She's crazy. And it's more than I can stand. I'm just crazy about that woman, and she's just crazy about this man. Nuestros revisteros hacemos camino al andar. Continuamos. Coldfire, she's crazy. Héctor Campos, ¿cómo te va, Héctor? Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo está el frío allá afuera? Ah, muy fuerte en las noches. Yo vivo frente a un bosque y de veras se pone. ¿Verdad? Frío. Ya cuando se pone uno tres cobijas. Es que o ya cumpliste muchos años, decía mi papá, o hace mucho amigo, frío realmente. Para el frío, dos cobijas, una nueva arriba y una vieja abajo. Ah, Héctor, una cobija vieja. No sé a qué te refieres, Héctor. Este, Por cierto, mil disculpas porque el día de la vez anterior no pude venir. Fue algo totalmente que no pude controlar. Pero para compensar les voy a contarles una historia. Hay tantas malas noticias que tenía preparada otra, pero dije, voy a hacer esta. Desde un punto de vista optimista. Se llama El Viejo. Y tiene que ver con el bosque que hay frente a mi casa. Dicen que la primera impresión es la que cuenta. Pero esa vez no fue así. Quizás era joven. Pero verlo dentro de aquella reja donde apenas vi su rostro, no pude saberlo. Hoy, después de tantos años, juntos, puedo decirles que es un viejo. Vaya que lo es. El doctor dijo que debe andar en 80 o 90 años. Y es como de la familia. Quizás terco, un poco desasiado y a veces molesto, como muchos piensan de los viejos, pero tenemos que convivir con él. Es algo que si nos preciamos de ser justos, se lo debemos. Como no, si cuando era joven nos cuidaba, con todo y que es muy bajito, por nosotros se la rifaba con otros más grandes. Y es que, como dice el refrán, de casta le viene al galgo ser rabilargo. No podía evitarlo, lo traía en su médula. Les contaré. Por su nombre, Rex podría ser extranjero, no sé, alemán o quizás holandés, pero así de chaparro y negro no le creí a mi nieto cuando llegaron juntos y lo llamó muy orgulloso por un nombre que parecía que estaba estornudando. Sonó como Munchaun o algo parecido. Además tenía costumbres muy extrañas. A mí me gustan los chapulines fritos con chilorio y quesillo como los venden en Oaxaca. No me digan que no son sabrosos. Pero a este amigo le gustaban los grillos verdes, esos que parecen langostas bíblicas. No más los oía yo crujir cuando los masticaba con fruición. Yo no me doy fácilmente. Consideraba su presencia una molestia, así que cuando llegaba con mi nieto, yo de plano le sacaba la vuelta. Pasó el tiempo. Un anochecer lo vi subir las escaleras con su pelo negro y largo, medio rizado, que no lo hacía parecer un perro salchicha. Subió a mi departamento en casa de mi hija y comenzó a ladrar. Lo hacía desaforado, pero no era muy molesto, porque por su ladrido yo le hubiera puesto pollo ronco, ya que casi no se escuchaba. Ahí se quedó ladrando a través de la puerta cerrada, hasta que dije a mi hija y a mi nieto, ¡callen ese cabresto perro, no deja platicar! Abrieron la puerta y se metió de ramplón. Fue hacia el estudio couch donde yo estaba sentado y me sacó de onda que se puso a ladrarme. Perro loco, le dije y levanté el pie para espantarlo. ¿Saben qué? Me ignoró soberanamente y siguió terco en lo suyo. Esa vez ladró en el patio toda la canija noche. Les digo, lo trae en la sangre. Al otro día por la mañana, cuando abrí la puerta, entró corriendo. Con sus patas tan cortas ahora me parece chistoso, pero esa vez no. Porque fue nuevamente al sofá a ladrarle y gruñir. Entonces entendí, toda la noche me estuvo avisando que algo o alguien había entrado. Frente a la casa hay un monte de grandes árboles, muy bueno para inspirarse, pero con mucho bicho. Pensé en una culebra. Mi hija entró y levantó un ribete en la orilla del sofá y en ese momento salió la sabandija de su escondite. Era una rata de monte, tamaño caguama. El perro no dudó, se le fue encima, la alcanzó y se trenzaron en una escaramuza a muerte y sangrienta. La rata alcanzó a darle varias mordidas y lo dejó algo lastimado, pero Rex acabó con ella. Entonces sí, dirán ustedes que soy interesado. Lo llevé con el veterinario, lo curó, lo limpió, le cortó las mechas porque me dijo, muy convencido, que era un perro salchicha, pelos de alambre y que tenía pedigrí. Por el nombrecito ese pensé, tendremos que curarlo. Esas enfermedades italianas raras pueden ser malas. Lo bueno es que no lo comenté con el vet. Supe que el nombrecito germano era Dachshund y que en Alemania los de su raza concursan en correr por tuberías siguiendo una rata señuelo. Eso me explicó muchas cosas. Dirán ustedes, como dice mi esposa, muy bien, pero los perros son para el patio. Y ahí quedó con la perra Laika, una pastor belga que mi otra hija nos dejaba en casa cuando salía de viaje. Lo descubrí cuando trataba de cruzarse con Laika, que le saca como cuarta y media de altura. Me di cuenta que la otra cualidad del Rex es que es de verdad obcecado y persistente. Todo el tiempo salía al bosque, según él, de cacería por los grillos y lagartijas. Su manjar se las come crudas. Otra ocasión se desapareció por una semana. Lo regresé cuando lo encontré con una, llamémosle, jauría de canes callejeros, todos con tipo de perdonavidas. Iba todo sucio, pero a sus anchas, como si fueran cuates de hace mucho. Llevaba con nosotros casi 13 años humanos, que lo ponen con una edad perruna de 80. En ese tiempo se fue quedando sordo. Me di cuenta hace poco, pero también que sus otras facultades las conservó cuando un atardecer volvió a ladrar, insistente como la vez de la rata. Mi hija estaba en el trabajo, yo en su casa con mi nieto. Le pedí que viera qué le pasaba. Rex, ahora sí, que se emperró en hacer que mi nieto subiera a mi departamento. Ahí tengo lo que llamaré mi estudio, y mi esposa descansaba en él. El animal ladraba, jalaba del pantalón a mi nieto con tal insistencia que pensé hubiera entrado un extraño. Le abrí la puerta, el perro subió las escaleras, se quedó ladrando en el descanso y volteaba a vernos. Cuando subimos vimos por qué su ansiedad. Comenzaba el incendio en el segundo piso por una veladora. Si no fuera por Rex, quizás hubiera sido peor. Mi esposa dormida hubiese muerto intoxicada. Si yo nomás al entrar abrí ventanas, las vi malas. Pero gracias a su oportuno, insistente y extraño aviso, alcanzamos a sofocar las llamas. Ahí me ganó la voluntad y el amor por ese perro, pero lo percibí apenas hace muy poco. Lo vi llegar de una de sus correrías, muy extraño. Caminaba muy lento, que no es usual en él. Lo revisamos y descubrimos que lo había atropellado alguna moto o coche que no escuchó. Un rato más tarde se echó, llegó el momento que no hacía caso a nuestras llamadas. Con tristeza de todos, sentimos mis hijas, mi nieto, Fina y yo, que se iba. Decidimos llamar al otro día al veterinario para que lo pusiera a dormir, pues su tiempo había concluido. Bajé a verlo, yo solo, y le insistí. Lo llamé y llamé, no respondió. Quizás porque pensé que se merecía otra oportunidad, y por pura inspiración, le abrí la boca y le puse entre los dientes dos globulitos del medicamento homeopático que tomo. Me fui a dormir. Al otro día descubrí que el canijo estaba sentado, apenas moviendo la cabeza, pero mejor. Todo se volvió carreras: veterinario, radiografías, auscultación y diagnóstico. La cadera fracturada en dos puntos, una costilla quebrada y la pelvis fisurada. Quizás nunca caminaría. Le dimos tratamiento y yo por mi cuenta le seguí dando diario un globulito que se comía con gusto porque saben dulce. Dijo el doctor que por viejo no debíamos darle más que carne de pollo y carne suave como jamón. Que le hiciéramos los días que le quedaban gratos. Mis hijas, mis yernos y mi nieto le ponían pañales desechables, lo cargaban de un lugar a otro, limpiaban su lugar y le dimos los cuidados que merecía un Dachshund jalapeño que nos cuidó con tanto cariño estos 14 de nuestros años. El mayor error hubiera sido dormirlo. Podía estar viejo, pero Dios le dio su tiempo. ¿Quién era yo para acortarlo? Sabía de la monserga de limpiar las meadas con las que marca su territorio y me molestaba encontrar sus heces a medio patio. Si tenía frío, se metía al departamento y nos regalaba alguna meada. Pero ¿saben qué? Se lo ganó a pulso. Bueno, digamos que a ladridos. El veterinario no conocía a Rex, como yo, todos estos años, y se equivocó. Así que hoy, como no oye cuando arranca el auto, antes de salir por acá, lo busqué hasta encontrarlo, bien dormido entre cobijas. Eso es vida. Ya camina y sube escaleras. Empieza a volver a pararse en las patas traseras cuando quiere de comer. Parece un suricato el trompudo. No más los soldados y los toreros se componen tan rápido. Come diario 8 patas de pollo hervidas y el consomé de pollo lo enloquece. Si nos descuidamos, se va al bosque, acaso para sentir que todavía las puede. ¿Quién quita y llegue a centenario? Me gustaría verlo. Mientras tanto, por las noches nos arrullan sus ladridos de pollo ronco. ¿Ese perro era tuyo? Es mío. Ah. Bueno, es de mi nieto. Lo encontramos hace 14 a 15 años, estoy seguro. Mi nieto era un niño de 2 o 3 años. Y llegamos, y en la perrera donde lo compramos lo tenían en una reja donde ya no cabía, nada más le salía el hocico por entre los agujeros. Yo dije, está muy feo ese, porque en verdad estaría feo, todo lleno de pelos. Yo quería otro, dice mi nieto. Es que sí son los perros, sí. Tienen pelos. Sí, pero este, el salchicha que tú conoces no tiene pelo, y este le empiezan a crecer, se le rizan y todo, porque así qué se llama. Horror, ya supe, salchicha, perros de alambre. Pero entonces me dice mi nieto, abuelito, yo quiero ese. Yo creo que tendría como 2 años de edad, y puso una cara el cabresto, porque sabe mirar así como diciendo, ándale, cuate. Y nos lo llevamos. Entonces les quise contar hoy eso, porque ya cumplió años. Y como yo también, y también estoy viejo, diciendo que me cuiden igual. Hay que cuidar a los viejos. Dice Enrique Salmerón, los cuentos de Héctor Campos están llenos de candidez y de una sencilla relatoría. Sus textos me llenan de gusto o tristeza, dependiendo de la historia. Gracias, Héctor. Gracias a él. Fernando González, por cierto, hoy es cumpleaños de mi hija y de regalito está volando a Costa Rica. Buen camino, saludos, qué bueno, felicidades. Que hoy sí va a haber programa de Carlos Garrido. Ah, bueno, muy bien. Los perros, ¿verdad, mi querido Héctor? Sí. Yo tengo una que se llama Molly, pero está loca. ¿Por qué? Pues no sé, es que la... es adoptada. Ah, ya. Entonces no sabes su historial. Ah, ya, ya. Bueno, sabes el historial de cómo la encontraron a esta pobre. Estaba en un terreno baldío y dio a luz a unos perritos, pero estaba a punto de morir. Y de ahí la rescataron. Y se la llevaron aquí a los amigos de los animales. Ajá. Entonces fuimos y la adoptamos. Pero no sabe su historia, ni su carácter, ni nada. Y está totalmente loca. Pero no es agresiva. Es muy buena cuidadora, ¿eh? Ah, eso sí es bueno. Pero es muy buena para ladrar. Los perros tienen una característica. Ya, de morder y de morder. Muerde. Sí, al principio pues entraba la gente que estaba acostumbrada a entrar, el que lleva el agua, el que lleva el gas, el que lleva... Así que... Todos se llevaban su mordida. Chiquitas. Sí, sí, sí. Pero de todos modos. No, mira, los animales. Yo tuve perros toda mi vida. El día que se ocurrió decirle a mi papá que de un veterinario, me dice, si se enferma me dice, nos la comemos en tacos, así que no estoy fregando. Pero sí, un perro te forma. Te vuelve parte de ti. Yo este se llama Rex porque recuerdo en el perro, yo tuve un perro Rex. Me iba a la playa a nadar y se vio conmigo. Y ponía yo una cámara inflada, se subía a la cámara y me iba yo 2 kilómetros más adentro y ahí iba el perro feliz. No, es que hay algunos encantadores, bien inteligentes, sí, cariñosos. O sea, tal como uno quisiera que fuera tu perro, ¿no? Ándale. No tiene uno la suerte siempre, ¿no? Y le digo a mi nieto, pero... que es el amor más... Franco, incondicional. No tiene interés sexual, no, ni económico, ni nada. Simplemente te ve y empieza a mover el rabo como si fueras tú lo mejor del mundo. Pues muy bien, Héctor, muchas gracias. A ustedes. Saludos a Rex. Y ya para la otra les traigo el cuento que preparé para esta vez. Reina Morales. Ay, Héctor, qué buena narración. Nos has compartido parte de tu vida. Esos son los mejores cuentos cuando gracias. Compartes parte de tu vida. Felicidades y gracias. Bueno, pues nosotros vamos a continuar otro ratito escuchando música. So is your silence when it's rooted in compliance. To stand firm in loving defiance. Make Archer Alliance, give voice to the fire. Move people to the beat of the wind. Gather yourself and begin to dance the song until it ends. We are winners, champions of the light, forming in numbers and might. Keep the truth close in sight. Medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face, and I trust your hand. medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face and I trust your hands. Find your teachers in the voice of the forest. Unplug, you can't ignore this wisdom of the voiceless. Remedies are bountiful and surround us from the garden to the farthest. Pray you're made of stardust. Find your healing in the music that calls you, the voice that enthralls you. What do you belong to? Eyes out, there's the setting of the sun. Give thanks to each and every one. The lesson is the medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face and I trust your hands. Medicine woman, medicine man. Walking with grace, I know your face and I trust your hand. Extending my draft strip back into the messages and action. The art is reading, stop, start the disbelieving. Cause the garden holds the shards, the medicine is in the seeds. When we hold tight to our right to protect, and we know our might is tenfold in connection. Our elders hold them bright lights, we protect them. The medicine is evident, the wolf, the hawk, the bear clan. We hold tight to our right to protect, and we know our might is tenfold in connection. Our elders hold them bright lights, we protect them. The medicine is evidence, the wolf, the hawk, the medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face and I trust your hands. Medicine woman, medicine man. Antídoto contra el mal humor, la revista. Continuamos. Racing Apalaquia, no sé si así se pronuncie, pero así se oye mejor. Y la canción Medicine. Bueno, pues en los 5 minutos que tenemos, les vamos a recordar rápidamente algunos de los eventos de aquí de Jalapa, eventos artísticos. El Teatro, un medio de comunicación humana, Arturo Sandoval, este fin de semana presenta en Casa del Lago V la obra Paso de Gato y otros rincones, montaje en el que por primera vez actúan técnicos y tramoyistas. Alguna vez en algún montaje, yo me acuerdo que estuvimos en Todas Queremos Ser Reinas, entraban los tramoyas a pues hacerla como de extras, ¿no? A hacer algún comentario porque se supone que era un set de televisión, entonces no había piernas en el teatro. Entonces, pues se metían los tramoyas y realmente como actores, ¿no? Hacer algún comentario sobre la bailarina, o sobre, etcétera, ¿no? Pero aquí sí ya, como montaje formal, pues ya los están involucrando, los técnicos. Está bien, eso me late. Ahí en Casa del Lago V. Afortunadamente se están unificando casi todos los horarios, ¿no? Fines de semana 8:30, viernes 8:30, sábado y domingo 7:30. Está también el estreno de Calígula Emperador, de Estela Lucio y Enrique Cancio, de Albert Camus, en un lugar que está en Pípila, número 113, entre Américas y 20 de noviembre. Ahí se va a llevar a cabo esta puesta en escena. Es un estudio de danza, es un espacio alternativo. Calígula Emperador, ya llevan tres de camión. Ecos de la India en Jalapa, Aura Rascón y Jerónimo Zoe ofrecen un concierto, y además es un concierto conferencia sobre la música indostaní. En Realia, en Jalapeños Ilustres número 66, ahí muy cerquita del recreativo, en donde ya al ratito, a las 10 de la mañana, se llevará a cabo el foro para los jóvenes convocado por Hipólito Rodríguez y las autoridades que estarán a partir de enero en el ayuntamiento de Jalapa. También Los Perros de Elena Garro, dirigida por el maestro Benítez, Roberto Benítez, maestro de la Facultad de Teatro. Ellos son alumnos de la Facultad de Teatro. Debe de estar bien, La breve temporada está anunciada para hoy a las 8:30 y el sábado y domingo a las 7:30. La Caja, calle de la Pérgola, zona universitaria. Ahí del restaurante, arribita. Y la lectura del libro salvaje de Juan Villoro será toda una aventura para los participantes de la sala de lectura Equinoccios, mañana sábado a las 12 horas en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, del IBEC. Otra actividad para los niños, ya saben, sábados en la Ciencia, Museo de Antropología, 11 de la mañana, tamales, antioxidantes y otras cosas será el tema. Y también tenemos las últimas funciones de La Extinta Variedad del Mundo, una puesta en escena de la Orteuv, La Extinta Variedad del Mundo, con dramaturgia y dirección de Alberto Villarreal. Las funciones serán hoy a las 8:30 y el sábado y domingo a las 19:30 en la sala de Agoberto Guillomé del Teatro del Estado. Humo de Abraham Seransky continúa ya en el Teatro de la Libertad este fin de semana. Últimas funciones ya de varias puestas en escena, porque ya en diciembre ya todo el mundo está pensando en otras cosas. La Muestra Nacional de Cine y Video Indígena en Jalapa, bien interesante, que busca la exhibición de cintas con temáticas de pueblos indígenas para la revaloración de estas culturas en el Ágora de la Ciudad, hoy a las 8 de la noche, y ahí se enteran de los siguientes presentaciones de los documentales en los siguientes días. Por lo pronto, hoy a las 8, la entrada es totalmente gratuita, allí en el Ágora de la Ciudad. Bueno, pues tengan un buen fin de semana y ojalá que no nos encontremos muy enfermos nuestros revisteros para el próximo lunes debido a estos cambios de temperatura. Nos vamos a despedir con Ana Tijoux, y esto que se llama Sacar la Voz. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La huérfano se hace de brújula, se lucida el estrencelo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.